Lección 3 para el 20 de junio del 2019. El sábado, un día de libertad. Sábado 13 de julio. Leer para el estudio de esta semana, Éxodo 16, 16 al 18, Éxodo 20 del 8 al 11, Deuteronomio 5 del 12 al 15, Mateo 12 del 9 al 13 y Levítico 25 del 1 al 7. Para memorizar. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2 versículo 27. Dios creó el sábado como el acto final de la semana de la creación. Se ha dicho que en el séptimo día Dios no solo descansó, sino también creó el reposo como parte integral del mundo. Por ende, no es de extrañar que el sábado sea uno de los mandamientos en el plan de Dios para su pueblo. Este tendría un papel fundamental en la vida de los hebreos. A menudo, cuando hablamos del sábado, la conversación se traslada rápidamente a cómo guardarlo. ¿Qué cosas no deberíamos hacer? Y otras por el estilo. Por más importante que sean estas preguntas, necesitamos comprender el papel integral que el sábado debía desempeñar en el mundo y en la vida del pueblo de Dios como símbolo de la gracia y la provisión de Dios. Como dijo Jesús, el día de reposo sabático fue creado para toda la humanidad. Cuando verdaderamente nos acordemos del día de reposo, este nos cambiará todos los días de la semana y, como lo demostró Jesús, también puede ser un medio para bendecir a los demás. Domingo 14 de julio. Suficiente maná. Después de generaciones de esclavitud y de degradación social que esa condición pudo infligir en su pueblo oprimido, Dios procuró elevar a los israelitas recién liberados, indicándoles una mejor manera de vivir y dándoles leyes para organizar mejor su nueva sociedad. Pero una de las primeras partes de este proceso llegó en forma de una lección práctica e instructiva. Como este ritmo de vida duró un total de 40 años durante su peregrinación por el desierto, evidencia visible de la provisión y el altruismo de Dios, debió haberse convertido en parte de la cultura de la sociedad israelita. Llegó en forma de maná, un alimento que aparecía cada mañana en el suelo alrededor del campamento de los israelitas. Lee Éxodo 16, 16 al 18. ¿Cuál crees que es la importancia de la medida específica para cada persona que se enfatiza en estos versículos? En 2 de Corintios 8 del 10 al 15, Pablo hace referencia a esta historia como un ejemplo de cómo deben dar los cristianos. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Versículo 14. La lección para los israelitas y para nosotros fue que Dios ha provisto lo suficiente para su pueblo y su creación. Si tomamos solo lo que necesitamos y estamos preparados para compartir lo que nos sobra con los demás, todos serán atendidos y provistos. Tomar solo lo suficiente para el día requería que el pueblo confiara en que habría más al día siguiente. Los oprimidos, como los esclavos israelitas, tienden a enfocarse en su supervivencia, pero Dios quería mostrarles una vida de confianza, generosidad e intercambio. Pero también había otra dimensión más notable de esta práctica. Cada viernes, una doble porción de maná aparecía en el suelo, y ese día, y solo ese día, el pueblo debía recolectar maná adicional en preparación para el sábado.

al cómo y al quién para recordar el día de reposo. Lee Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Qué dice sobre los siervos y los extranjeros y hasta los animales y qué significa? Entre estos detalles del sábado es notable el énfasis en los demás. Sieg Constant sostiene que este tipo de mandamiento es único entre todas las culturas del mundo. El mandamiento del sábado explica, prioriza desde abajo hacia arriba y no desde arriba mirando hacia abajo, considerando en primer lugar a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. Los que más necesitan descansar, el esclavo, el extranjero residente y la bestia de carga, se destacan especialmente. En el descanso del séptimo día, los menos privilegiados, incluso los animales que no pueden hablar, encuentran un aliado. El significado perdido del séptimo día, páginas 126 y 127. El mandamiento se centra especialmente en instar a que el sábado sea un día para que todos los disfruten. A la luz del sábado, todos somos iguales. Si eres un empleador durante la semana, no tienes ninguna autoridad para hacer de tus empleados que trabajen, pues, en sábado. Y eso es porque Dios también les dio un día de descanso. Si eres empleado o incluso un esclavo por el resto de tus vidas, el sábado te recuerda que Dios te ha creado y redimido por igual, y Dios te invita a celebrar esto de una manera distinta a tus deberes habituales. Incluso los que no guardan el sábado, tu extranjero que está dentro de tus puertas, Éxodo 20:10, deberían beneficiarse del día de reposo. Esta idea habría sido un cambio notable de perspectiva para los israelitas que recién salían de su experiencia de esclavitud y marginación. Ahora que debían restablecerse en una tierra nueva, Dios no quería que adoptaran los hábitos de sus opresores. Además de darle leyes detalladas para su sociedad, les dio a ellos y a todos nosotros en realidad un poderosísimo recordatorio semanal de cuán iguales somos todos ante Dios. ¿Cómo puedes compartir el sábado en tu comunidad? Es decir, ¿cómo pueden beneficiarse los demás miembros de tu comunidad por el hecho de que tú guardas el sábado? Miércoles 17 de julio, un día de sanidad. Si bien la concepción original para el sábado y la observancia del sábado era amplia e inclusiva, el sábado había llegado a ser algo muy diferente para muchos de los dirigentes religiosos cuando Jesús vino a la tierra. En lugar de un día de libertad e igualdad, el sábado se había convertido en un día de reglas y restricciones humanas y tradicionales. En aquellos días, Jesús se alzó contra esas actitudes, especialmente cuando les eran impuestas a los demás. Es muy interesante que haya hecho esto, sobre todo al sanar varias veces en el día de reposo. Parece que Jesús realizó intencionalmente estos milagros en sábado, en vez de cualquier otro día, para demostrar algo importante acerca de lo que debería ser el sábado. A menudo en estas historias Jesús hizo comentarios acerca de la conveniencia de sanar en el día de reposo y con frecuencia los fariseos utilizaron sus declaraciones como excusa para promover sus planes para que Jesús fuera asesinado. Lee las historias de Jesús sanando en sábado en Mateo 12, 9 al 13, Marcos 1, 21 al 26 y 3 del 1 al 6 y Juan 9 del 1 al 16. ¿Qué es lo más significativo que observas en estas historias? Jesús confirmó que el sábado es importante. Necesitamos demarcar las horas del día de reposo para que sea especial y permitir que este tiempo semanal sea una oportunidad para hacer crecer nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Pero la observancia del sábado no debe ser egoísta solo para nosotros. Como dijo Jesús, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12:12. Muchos miembros de iglesia hacen un muy buen trabajo atendiendo a los demás, pero muchos de nosotros también sentimos que debemos hacer más para ayudar. Sabemos que a Dios le importan los que sufren, los oprimidos u olvidados, por quienes también debemos preocuparnos. Como se nos ordena que el sábado no sigamos con nuestro trabajo regular y que nos liberemos de las presiones de la semana, tenemos tiempo para enfocarnos en atender a los demás como una de las formas de guardar el sábado en forma auténtica y activa. De acuerdo con el cuarto mandamiento, el sábado fue dedicado al descanso y el culto religioso. Todo asunto secular debía ser suspendido, pero las obras de misericordia y benevolencia estaban en armonía con el propósito del Señor. Aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es un trabajo de amor que realmente honra al Santo Día de Dios. El Ministerio de la Bondad, página 81. ¿Qué haces por el bien de los demás en sábado? Jueves 18 de julio. Descanso sabático para la tierra. Como hemos visto, el sábado estaba muy arraigado en el ciclo de vida de la nación israelita. Pero el principio del sábado no solo era un día a la semana, también incluía un descanso especial cada séptimo año que culminaba en un año de jubileo después de 7 series de 7 años, es decir, cada 50 años. Lee Levíticos 25, del 1 al 7. ¿Qué se destaca en esta clase de instrucción? ¿De qué manera podrías incorporar este tipo de principios en tu vida y tu trabajo? El año sabático permitía que las tierras agrícolas quedaran en barbecho durante todo el año. Es un acto notable de mayordomía de la tierra y la sabiduría de esto como una práctica agrícola ha sido ampliamente reconocida. El séptimo año también era importante para los esclavos, ver Éxodo 21 del 1 al 11. En el caso de que alguno de los israelitas se endeudara tanto como para venderse como esclavo, sería liberado el séptimo año. Asimismo, las deudas pendientes que debían cancelarse al final del séptimo año, ver Deuteronomios 15 del 1 al 11. Al igual que el maná que Dios proporcionó a los israelitas en el desierto, no sembrar cultivos por un año era un acto de confianza en que Dios proporcionaría suficiente el año anterior y en que vivirían de lo que el terreno producía por sí solo en el año sabático. Además, liberar esclavos y cancelar deudas eran un acto de misericordia, pero también un acto de confianza en el poder de Dios para satisfacer sus necesidades. En cierto sentido, el pueblo necesitaba aprender que no tenía que oprimir a los demás para poder mantenerse. El modelo y los principios sabáticos debían estar estrechamente ligados a la estructura de la sociedad israelita en general. Igualmente, la observancia contemporánea del sábado debe ser una disciplina espiritual que transforme todos los demás días. En un sentido práctico, el sábado es una forma de vivir las instrucciones de Jesús de buscar primeramente su reino. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6, 32 y 33. ¿Qué diferencia debería marcar la observancia del sábado con los otros 6 días de su semana? Al fin y al cabo, si eres codicioso, egoísta e indiferente de domingo a viernes, ¿qué importa realmente si no eres ninguna de estas cosas en sábado? O dicho de otro modo, ¿realmente puedes no ser esas cosas en sábado si eres así el resto de la semana? Viernes 19 de julio, para estudiar y meditar. Lee del Mar Rojo al Sinaí, en Patriarcas y Profetas, páginas 300 a la 304. El sábado, en El Deseado de Toda la Gente, páginas 248 a la 255. Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado y en armonía con la obra de los ángeles de Dios que siempre están descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en sábado. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Deseado de Toda la Gente, páginas 176 y 177. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué maneras vives el sábado como una demostración de tu confianza en Dios? ¿Has tenido una experiencia similar a la del maná en tu vida, donde Dios te proveyó en respuesta a tu confianza en Él? Si es así, compártelo con la clase y cuenta lo que has aprendido. 2. Como hemos visto en el cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15, Dios enfatizó diferentes aspectos del sábado. ¿Cuál es el aspecto del sábado que más aprecias? 3. En clase o individualmente aporten ideas sobre las maneras en que se pueden compartir las bendiciones y los beneficios del sábado en la comunidad. 4. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el sábado te cambia la vida? ¿Hay otros aspectos de tu vida en los que los modelos y principios sabáticos deberían tener mayor impacto? Resumen. Dios dio el sábado como una forma de recordar la creación y la redención, pero este también tiene muchos beneficios prácticos. Nos enseña a confiar en la provisión de Dios para nosotros. Nos enseña a practicar la igualdad y puede convertirse en una disciplina espiritual que puede transformar todas nuestras relaciones. Jesús demostró su ideal para el sábado, sanando a los enfermos y exaltando el sábado como un día para beneficiar a los necesitados. Thank you.